llegaba un señor pastor un lunes por la mañana. Un lunes por la mañana estaba sentado al sol, remendando la zamarra. Vio venir siete lobitos, vio venir siete lobitos, y en medio una loba parda. Deja esos corderos que a ti no te deben nada, que a ti no te deben nada, yo a ti no te debo nada. ¿De qué te sirve llevar el puñal entre la faja si te has dejado quitar de la mano la navaja? Estaba un señor pastor un lunes por la mañana. Un lunes por la mañana estaba sentado al sol. Loba, deja esos corderos que a ti no te deben. Pues qué menos empezar con un tema tan bueno como este de la moda, un lunes. Pues estamos aquí una vez más en W Radio, con Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo, para ofreceros dos horas de buena música. Quería empezar con este tema un lunes más, porque la verdad es un lunes más, pero la verdad que ganas de seguir ofreciendo buena música, y la verdad que estoy contento porque cada vez veo más fechas de conciertos. En León ahora mismo tenemos unas cuantas y tenemos muchos discos que ofreceros. Las bandas están haciendo un esfuerzo muy grande para poder sacar adelante discos, y nunca se sabe si van a poder presentarlos en directo al 100%, pero bueno, por lo menos aquí los haremos sonar. Lo dicho, no desconectes, que tenemos dos horas de buena música. Y comentaba, un lunes, tema incluido en lo nuevo de la moda, nuevo trabajo para la banda Burgalés, dentro de ese nuevo cancionero Burgalés. Un trabajo muy bien hecho por una banda que ya nos tiene acostumbrados a hacer temas muy directos y desde el corazón. Pues nada, lo dicho, vamos a por caña. Adentro enamorado solo es un suicida. Desde que la manzana fue mordida, es tu actitud, es mi actitud, con exactitud, eso es desorden, desorden, desorden, desorden. A veces mi cabeza es como un presidio. Como la compraba. Pues aquí teníamos ese tema Desorden, que es de la banda King Sapo y de ese Sexo en Marte, una nueva entrega para la banda que nos deja este anticipo. Y bueno, hay ganas de escuchar más temas, nos tienen con ganas de más, a ver si pronto nos llega algo nuevo de King Sapo, aparte de este tema, Desorden, claro. Y otra novedad es que la verdad que hay que decir que las bandas tienen ganas de ofrecernos temas nuevos, y en este caso nos vamos con Ciudad Jara. Ciudad Jara nos presenta ya su nuevo trabajo titulado Cinema, un nuevo trabajo con temas nuevos en los que vamos a encontrar temas como este, Adiós. ¿Qué andas buscando? Si andas buscando tu propio cielo a los 90, no tientes a la serpiente ni a la tormenta. De dioses como yo, porque no voy a estar cuando tenga que estar. Ya habré cerrado mis puertas. Y si hay un Dios, y si hay un Dios, cantarán cuando pongas sus pies en tu fiesta. Adiós, decid adiós y entonad el acorde final. Cuando esperabas la entrada al paraíso abierta. Reserva tu mejor sonrisa para la extinción. Será una fiesta de colores. Decida Dios, no seré yo quien interrumpa el apagón. Que los planetas os perdonen. Adiós, adiós. Reserva tu mejor sonrisa para la extinción. Pues ahí teníamos lo nuevo de Ciudad Jara y la verdad que son temas muy directos, muy hechos con el corazón. La verdad que llevan tiempo haciendo este trabajo y bueno, solo con el primero han conseguido ya hacerse ese hueco. Como sabéis, hay gente de la raíz que han formado Ciudad Jara y bueno, la voz es peculiar. Yo creo que no tengo que decir nada de esta banda. Ahora nos vamos con la banda Le Flan. Presentan su primer larga duración, su primer disco llamado Ahora. Está grabado en directo en el Estudio 1, la mezcla final y masterización en los estudios Headroom, y está producido por la misma banda y Lorenzo Mateyán. Un sonido con años 70, años 80, pero bueno, llevados a la actualidad. Yo creo que mismamente podemos escuchar este tema que acabo de elegir, titulado Nivel Dios, y vosotros mismos ahora opináis de la banda. Say Pues ahí teníamos esta nueva banda que surge de las cenizas de otras bandas y en este caso se llama Le Flan. Quedaros con ese nombre. Nos vamos con otra banda que nos acaba de dejar un anticipo. Os hablo de los catalanes Smoking Soul. Vosaltres es el tema que nos dejan y va a ser uno de los anticipos de su nuevo trabajo La Cura, que va a publicarse en febrero del 2022. Antes, no sé si lo dije bien el nombre de este tema, Vosaltres, y esto es lo nuevo de Smoking Soul y su nuevo trabajo se llama La Cura. Por si acaso metí las patas antes, por lo menos ahora lo digo una vez más. Y nos vamos ahora con los Set. Está bien, es uno de los temas incluidos en el trabajo Mambo, primer trabajo para la banda en castellano, y la banda ya ha publicado mogollón de fechas. Casi estamos a punto de que pasen por León, así que vamos a estar pendiente. Una banda que sorprende, hasta el momento 3 videoclips nos habían publicado poco a poco y ahora ya tenemos en nuestras manos pues este Mambo, este disco que incluye un montón de canciones bien hechas, bien directas y lo comprobáis ahora con Está bien, un tema incluido en este nuevo trabajo de los Set. Madrid, 40 grados, no hay playa a la que ir. He bebido demasiado. Hoy voy a desnudar. Pues como veis, no paramos y en este caso nos vamos con la banda Contrabanda, Ingrávito, el último trabajo que publica la banda de Madrid y que lo saca con el sello Maldito Digital o Maldito Record, es igual, es el mismo sello, pero bueno. Estaba con la producción de Carlos Escobedo y Alberto Seara y tras su anterior disco, que cosecharon unas buenas críticas, aparte de una extensa gira, pues nos ofrecen ahora 9 temas que incluye este trabajo y en el cual nos dicen mala suerte, tema incluido dentro de este nuevo trabajo de Contrabanda. We'll be right back. una marioneta que no sabe si la guerra está perdida. Soy Serrín, el viejo libro que no quiere abrir y vuelve a estar suspenso. No soy feliz. Disculpa, suerte, me marqué. Aquellos labios que no son carmín y solo es el viaje donde puedo huir. Hay un consuelo demasiado gris, no todo está perdido, corazón de abril. Disculpa, mala suerte, ya no tengo tinta pero sin papel. Mejor aplaude y lárgate. Cuanto estribillo malo son hasta mi mente siento envejecer. Mejor aplaude y lárgate. Déjalo ya. Sigue pisando fuerte, hazte notar. No llores más. Sigue bailando sola una vez más. Solo hay que creer, me quedo aquí sentado por segunda vez. Disculpa, mala suerte, ya no tengo tinta pero sin papel. Mejor aplaude y lárgate. Cuanto estribillo malo solo está mi mente siento envejecer. Mejor aplaude y lárgate. Pues ahí teníamos a Contrabanda, una banda ya conocida por nosotros y que ahora con este disco ingrávido nos deja pues temas nuevos muy completos. Y nos vamos con A Tiro, después de sacar con Rock Estatal su segundo disco titulado Bajo la Piel. Nos dicen que tienen mucha energía, muchas voces melódicas y letras que se tornan cada vez más personales. Esa es la crítica más importante que se hace de este nuevo trabajo de A Tiro, Bajo la Piel, y que ahora vamos a escuchar aquí en Golpe de Voz con el tema La Chica de Rock and Roll. Un, dos, tres y... se clavan como un puñal, como agujas del reloj, haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y ya no encuentro la respiración. Nena, me robaste el aire de alrededor. Oh, soy un preso de sus huesos que no firma la rendición. No, es mi perdición. Mi corazón, la chica rock and roll, es mi perdición. Desde que entré en mi corazón, la chica rock and roll. Pues en este tema que acabamos de escuchar de la banda Tiro, colabora, como sabéis, Marco Molina de Gritando en Silencio. Digo como sabéis porque es una voz peculiar. Y seguimos con más cosillas. Nos vamos con ahora la banda Gazkin, o mejor dicho, el músico vocalista que perteneció a La Fuga y que tras publicar su primer disco y nos viene con este segundo titulado Norte. Gracias al sello Maldito lo tenemos en nuestras manos y podemos ver que son 11 temas. 11 temas donde hay una canción mítica de la versión de Camarón, La Leyenda del Tiempo. Y decir, destacar un poco que tras la salida de La Fuga, de la banda La Fuga, Gazkin pues ha conseguido darse a conocer aún más y con este segundo tema, o sea, este segundo disco, ya se consolidaría, no sé, no me sale la palabra, bueno, queda como un grupo o un vocalista ya en solitario para dar mucho que hablar. Pues nada, sin más entretenerme y perdonar que a veces se traba la lengua, ya sabéis, Gazkin, Norte es el disco y el tema Huracán. No tengas miedo a querer volverlo a intentar. No tengas miedo a pisar, volver a tropezar. Nadie nos va a detener, sabemos luchar. Nadie sabe como tú volverse a inventar. A veces mis brazos son tu cuarto de estar y a menudo tú eres más de mi mitad. Ah, porque sabernos unidos nos permite avanzar. Vamos a frenar el huracán. Y a quien jugó a perdernos, vamos a dejar ganar. Tú eres tu único talismán. No hay por qué escondernos. Bailemos hasta el final. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Hola, soy Juan Sin Techo. Contacta conmigo en el 699-514795. W Radio. Y pegamos un cambio radical musicalmente, nos vamos ahora con heavy metal de una banda debut entre Asturias y Pucela, Astur Pucelana, así se define la banda Tormen, y vienen con un EP titulado Awakening Thunder. Son cuatro temas donde podemos encontrar este que suena así de bien, The Dead. We'll be right back. Y seguimos con más heavy metal de la zona, del país. Y en este caso nos vamos con Monastic, la banda que acaba de publicar con el sello Maldito su último trabajo titulado Eterno Linaje, en el cual hay varias colaboraciones, como Carlos Sanz, Pacho y Pablo García, Ramón. En varios temas tienen colaboraciones y es un disco con 9 temas, nuevecitos, y los podemos definir entre el power, el heavy metal y el thrash metal. La banda se encuentra haciendo algún concierto con Ankara. Por ejemplo, el 19 de febrero van a estar en Salamanca las dos bandas, Monastic y Ankara, con sus directos potentes. Y nosotros ahora vamos a escuchar un tema nuevo de Monastic titulado Eterno Linaje, que da nombre al disco. No es posible continuar. Y otra de las bandas que viene con un nuevo trabajo es Guadaña, la banda de Cádiz que hace un homenaje en este disco a su ciudad, a su zona. Saca un nuevo trabajo con 9 temas titulado Eterella, donde es cuarto trabajo en estudio de la banda y donde han contado con la participación de Fernando para el desarrollo gráfico de este nuevo trabajo. También decir que han estado a los mandos Javier Rondán y a la dirección de la producción Pablo Casas y Juanma, y han sacado un disco dentro de ese heavy metal, power metal, que nos tiene acostumbrados Guadaña. Sin más, os dejo este tema incluido en este nuevo trabajo, Nueva Generación. Entre las cenizas surgirá un nuevo Y dentro del heavy metal no podíamos dejar atrás a la banda Saratoga, que en el 2021 cumplían 30 años como banda y han querido recopilar los mejores temas de toda una trayectoria. Como sabéis, han pasado varios cantantes, varios componentes, y ahora ya con una formación estancada han querido grabar los mejores temas, como bien decía, para este 30 aniversario. Una banda ya consolidada y un icono de la música, del heavy metal, y decir que van a estar el 8 de abril en Espacio Vías, aquí en León, presentando temas como este que escuchamos a continuación, No sufriré jamás por ti. Ya sabéis, Saratoga, el 8 de abril en Espacio Vías, en León. Y nos vamos ahora con los asturianos 9.10, que en el 2020 ganaban el Festiamas y presentan ahora nuevo trabajo, Tú, Yo y el Fin del Mundo. Ha sido grabado y mezclado en los estudios La Casa Furia de Oviedo y cuenta con la producción de la banda junto a Costan Mortera y se ha publicado bajo el sello Suco Producciones. Pues nada, os dejo con este tema titulado No hablaron. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.

pathetic, empathetic, how you want to be. Psychopathic, hater, scientist, what you out of me? Next time you reach out, well, you should be aware. I won't be the one to help, cause I just won't be there. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Further gone into the wasteland. Who are you? You lost yourself and life is wasted. Who are you? You're further gone into the wasteland. Who are you? You lost yourself and life is wasted. Opa, Juan, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Golpe de Voz. Saludo y abrazo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Viajamos hasta Andorra, Andorra en Teruel. Cuidadín, no equivocarse. Para escuchar a esta formación llamada Puncarras Malas Pulgas. Esto es Heridos de Noche y Alcohol. Perteneciente como corte número 8 a su segundo trabajo hasta la fecha, Pánico a Vivir. Quisieron nuestras almas pisar con el desprecio de la soledad. Los ojos empiezan a llorar, jugando el vacío, ahogando el vacío en la noche. ¿Quieres conocerlos más y mejor? Ver más vídeos, acceder a sus redes sociales, todo desde AsaltoMataRadioRock.com. Entras a nuestra web y ahí encontrarás la pestaña Bandas Asociadas. Pincha en ella, búscalos y los conocerás más a fondo. Puncarras Malas Pulgas desde Andorra, la de Teruel. ¡Wow, yeah! Calles vacías, que son paraísos. Son paraísos. Tenemos sueños por cumplir, orgullo y ganas de cantar. Está el mundo por descubrir. Dime por dónde, dime por dónde. Se queda en nada, porque todo lo pudre el tiempo. sale sonreír cuando veo que tú sigues aquí. Tras mis ojos un agujero negro que se ha tragado toda mi esperanza y un horizonte de sucesos del cual ya no puedo escapar. Y ahora sí me sale sonreír cuando veo que tú sigues aquí. We'll be right back. Bueno, amigos, pues todo esto es lo que ha pasado este lunes en Golpe de Voz, y el lunes que viene estaremos aquí con más novedades y más noticias. Hemos hecho una pequeña sesión musical en esta última hora. Espero que os haya gustado, y lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene. Ser inferior, que eres un error, peligroso defecto para su programación. Si mi color te amenaza, arráncate la mirada, la higiene.